La vida es un soplo que Dios le dio al hombre, y de un solo soplo la puede quitar. Aleluya.